los pibes ran. Por ser mulo te la dan, por ser mulo te la dan. ¡Pibes ran! ¡Dime también, Marco! Comprar Rubén Sende, Rubén Sende, que los pibes ya quieren fumar, que los pibes ya quieren fumar. Fumanchando, así me paso la vida, y en la espina la vagancia pintó. Fumanchando, así me paso la vida. Ya.